esas manchas y esas arrugas desde tu traje de santidad. Si tú descuidas las vestiduras, con el Señor tú no te vas. Esas arrugas y esas manchas son esas cosas que no quieres dejar. No ves que ensucian tus vestiduras, tu traje blanco de santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad, que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar. Que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar. Todo, no te detengas, porque muy pronto tarde será. Limpia tu vida de esas basuras, mantente siempre en santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad, que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar. Que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar.